Episodio número 23 en el que vamos a hablar de cómo tenemos que hacer para generar un anuncio en Facebook. ¿Cuáles son los pasos a seguir y qué tenemos que hacer en cada uno de los pasos? Porque hay un lío, ¿no? Campaña, conjuntos de anuncios, anuncio, bueno, se nos mezclan las cosas, así que vamos a intentar dilucidar qué tenemos que hacer en cada uno de los pasos para generar un anuncio en Facebook, ¿sí? Lo que estamos hablando toda la semana. Bem-vindo ao podcast do gerente da comunidade, com você, seu anfitrião, Sebastián Toria Palacios. Hola communities, domingo 22 de octubre del año 2017, hoy programa número 23, aquí estamos para hablar de Facebook, para seguir hablando de los anuncios de Facebook como estuvimos hablando durante toda la semana, ¿sí? Y hablamos de los anuncios de Facebook porque sabes que hasta fin de año, o por lo menos durante los primeros 100 programas, vamos a estar hablando de los anuncios de Facebook y solamente de Facebook, no solamente de los anuncios, ¿sí? Vamos a estar hablando de varias cosas, no solamente de los anuncios, pero sí solamente de Facebook, de ninguna otra red social. ¿Por qué ocurre esto? Porque esto es una prueba. Porque este podcast es como una versión beta, te diría. Vamos a ir hasta fin de año. Vamos a hacer 100 programas en principio y vemos qué ocurre. Si hay gente del otro lado, si hay una audiencia que le guste escucharnos y si hay gente del otro lado que le guste escuchar un programa que hable sobre redes sociales. Un programa dedicado al Community Manager, justamente. Si hay gente, bueno, seguiremos. Y si no, bueno, cortaremos y nos dedicaremos a otra cosa. ¿Para qué vamos a estar haciendo un programa que vemos que no le interesa a nadie? Pero si hay gente a la cual le interese el programa que estamos haciendo, obviamente seguiremos. Todo esto después de los 100 programas. Ahí va a ser donde nos vamos a detener a evaluar, ¿sí? Hoy vamos a hablar de los anuncios de Facebook una vez más para terminar la semana de estos, la semana de Facebook Ads, por decirlo de alguna manera. Y vamos a hablar de los pasos que tenemos que hacer para crear un anuncio, ¿sí? Porque hay tres pasos fundamentales, hay tres grupos de cosas que tenemos que hacer en el orden que las tenemos que hacer. No se puede hacer una cosa primero que la otra. Se tiene que hacer primero la campaña, después el conjunto de anuncios y después cada uno de los anuncios. Y vamos a explicar qué es lo que significa cada una de las cosas. Pero bueno, antes te recuerdo que en correapalacios.com podés contratarme como consultor de redes sociales. Yo soy Sebastián Correa Palacios, ese es mi site, correapalacios.com, no Sebastián, ¿sí? Sebastián es mi nombre, pero el sitio es correapalacios.com. Ahí me podés contratar para que yo te ayude en tu estrategia de redes sociales y también te podés registrarte, podés suscribir en el curso sin fin del Community Manager, ahí donde vamos a estar todas las semanas, todo el tiempo actualizando los datos que tienen que ver con las redes sociales y con lo que tiene que ver con un curso de Community Manager, porque un curso cualquiera de los que se hace hoy en día dura, no sé, un mes, tres meses y a las tres horas después de haber terminado el curso, ya el curso te queda obsoleto. ¿Por qué? Porque las redes sociales se actualizan constantemente, porque las redes sociales cambian todo el tiempo. Entonces se me ocurrió hacer un curso que se vaya actualizando todo el tiempo también junto con las redes sociales. ¿Para qué? Para no quedar nunca desactualizado, ¿sí? Este curso se va actualizando todas las semanas y siempre tenemos clases nuevas, obviamente adaptándonos a las novedades que tienen las redes sociales. Y bueno, obviamente hablando de lo básico, obviamente hablando de lo que te va a servir para aprender a ser un community manager y para después poder desempeñarte, no sé, trabajando para una empresa o trabajando para vos mismo llevando adelante tus redes sociales. ¿Ok? correapalacios.com para también para el curso sin fin del community manager. Y bueno, básicamente es momento de comenzar a hablar de el tema de hoy, que tiene que ver con los anuncios de Facebook, ya te lo dije. Pero vamos a hablar de los pasos que tenemos que seguir para crear un anuncio en Facebook, ¿sí? Porque son tres pasos, básicamente. Está la campaña por un lado, está el conjunto de anuncios por el otro y está el anuncio, propiamente dicho. Y son tres pasos que van en orden, ¿sí? No podemos adelantarnos y no podemos hacer un paso antes que el otro. Siempre tenemos que hacer los pasos en orden, siempre uno detrás del otro, ¿sí? Tenemos que comenzar por la campaña, después seguir por el conjunto de anuncios y a lo último, el anuncio, ¿sí? Y con eso ya podemos poner el anuncio en circulación. ¿Qué tenemos que hacer en cada uno de los pasos? Por ejemplo, en la campaña es lo básico. Tenemos que comenzar por ahí y tenemos que comenzar eligiendo el objetivo de marketing. Ya lo vimos en el capítulo, en uno de los capítulos anteriores, creo que fue el del día martes, donde vimos los tipos de anuncio que podemos hacer en Facebook. Bueno, básicamente es esto. El objetivo de marketing es el tipo de anuncio que podemos hacer en Facebook. Ya sea que querramos un anuncio de reconocimiento, un anuncio de consideración o un anuncio de conversión, ¿sí? Podemos elegir, no sé, dentro de reconocimiento sabes que la idea es tener alcance, es tener, por ejemplo, reconocimiento de marca, podemos elegir o podemos elegir también alcance, pero la idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible. En consideración podemos elegir tráfico, interacción, instalaciones de una aplicación, reproducciones de video o generación de clientes potenciales. Todo esto tiene que ver con tráfico. Y en conversión podemos elegir justamente conversiones, ventas del catálogo de productos o visitas en el negocio, obviamente para los negocios locales. Pero bueno, ¿me entendés? Estos son los objetivos de marketing. Esto lo vimos en el programa del día martes pasado. La campaña se inicia por acá. Si vos no elegís un objetivo de marketing, no podés seguir adelante con la campaña. Entonces, lo primero que tenés que hacer es esto, elegir el objetivo de marketing. Una vez que elegís el objetivo de marketing, de acuerdo, obviamente, al objetivo que vos tengas, de acuerdo a lo que vos quieras lograr con el anuncio, lo que tenés que hacer es ponerle un nombre a la campaña. Le pones un nombre, cosa que la puedas recordar, porque si sos community y estás manejando muchas cuentas, seguramente se te pueden llegar a mezclar. Entonces, organización ante todo. Ya sabes, fíjate alguno de los capítulos anteriores donde hablé de qué es necesario que tenga un community manager. Bueno, fíjate por ahí que he hablado acerca de las características que yo creo que tiene que tener un community manager, y una de ellas es ser organizado. Es necesario que el community sea organizado, por favor. Entonces, pongámosle un nombre que recordemos a la campaña para que no se nos mezcle con la campaña de otro cliente, por ejemplo, o con otra campaña del mismo cliente o con otra campaña nuestra. Entonces, etiquetemos bien las campañas para saber en qué campaña vamos a estar trabajando y no confundirnos, por favor, y después tenerlas a mano también para efectuar una analítica, ¿sí? Una vez que le ponemos el nombre a la campaña, pasamos al siguiente grupo que tiene que ver con el conjunto de anuncios. ¿Qué es un conjunto de anuncios? Básicamente eso, un conjunto de anuncios. ¿Por qué un conjunto de anuncios? Porque dentro del conjunto de anuncios, Facebook lo que nos permite es tener muchos anuncios configurados de la misma manera, ¿sí? Ahora te voy a explicar qué es lo que podemos configurar en ese conjunto de anuncios que puede abarcar a varios anuncios a la vez, ¿sí? En el conjunto de anuncios podemos configurar, en principio, el público, de lo que estuvimos hablando el miércoles, ¿sí? La segmentación. Podemos elegir dónde queremos que se muestre el archivo y a quién queremos que se muestre, perdón, el archivo no, el anuncio. ¿Dónde queremos que se muestre el anuncio y a quién queremos que se le muestre el anuncio? Bueno, todo eso lo podemos configurar dentro del conjunto de anuncios y dentro de la parte de público, ¿sí? Ubicaciones, que tiene que ver dónde se va a mostrar el anuncio. Todo esto no lo vimos todavía, pero bueno, básicamente es dónde querés que se muestre el anuncio. Hoy en día se puede mostrar en varios lugares, cada vez se están agregando más ubicaciones para los anuncios. Antes solamente se podía elegir si mostrarlo en el muro o en la columna derecha. Ahora se puede elegir muchísimas cosas más. Después, bueno, se agregó también el móvil, si querías mostrarlo en un ordenador o en un móvil. Después se agregó, bueno, con las compras que hizo Facebook, se agregó también la posibilidad de publicitar en Instagram. Ahora también se puede publicitar en la parte de videos. Se puede publicitar en muchísimos lugares dentro de Facebook. Entonces, bueno, vos podés elegir, si estás haciendo un anuncio, dónde lo querés mostrar. ¿Ok? Como para que tengas la posibilidad de elegir diferentes lugares de acuerdo a el objetivo que vos tengas, ¿sí? Como para que tengas la posibilidad de moverte dentro del objetivo que vos tengas, dentro de lo que vos quieras conseguir con el anuncio, elegir el lugar en el que quieras publicitar, el lugar que te venga mejor, ¿sí? Y después, la última parte del conjunto de anuncios tiene que ver con el presupuesto y con el calendario, ¿sí? La cantidad de dinero, en principio, que le vas a asignar a los anuncios de Facebook, a tu campaña, en realidad, no a los anuncios de Facebook en general, ¿ok? La cantidad de dinero que le vas a asignar a tu campaña y el calendario, o sea, desde cuándo hasta cuándo querés que se muestre, si no tenés ninguna decisión en cuanto a la fecha, si querés que se muestre a partir de hoy y para siempre, hasta que se termine el dinero, si querés que se muestre un solo día, no sé, eso lo podés elegir vos, lo podés configurar a tu gusto, ¿sí? El conjunto de anuncios, ya te dije, de alguna manera contiene a los anuncios, pero las especificaciones, estas que nosotros vamos a terminar configurando desde acá, van a afectar a cualquier anuncio que pongamos dentro de ese conjunto, ¿sí? El público al que nos vamos a dirigir, la ubicación en la cual vamos a mostrar los anuncios y además el presupuesto y el calendario de ese conjunto de anuncios va a influir, va a afectar a cualquier tipo de anuncio que nosotros pongamos dentro de ese conjunto. Esto quiere decir que si nosotros ahora, después de haber configurado el conjunto de anuncios, creamos 1, 2 o 10 anuncios, todos van a tener la misma configuración. Todos se van a mostrar en el mismo lugar, van a ir dirigidos al mismo público y además van a tener el mismo presupuesto. ¿Sí? Es como para dividir. Si vos querés otro anuncio con otro presupuesto o con otra segmentación o en otra ubicación, tenés que armar otro conjunto de anuncios. Quizás dentro de la misma campaña, eso lo decidís vos. Si la campaña tiene el mismo objetivo de marketing, lo podés hacer dentro de la misma campaña con otro conjunto de anuncios. Si no, tenés que elegir directamente una nueva campaña con un nuevo objetivo y ahí otra vez haces un conjunto de anuncios y un anuncio nuevo. ¿Sí? Pero bueno, vamos a después resumir todo para ver si queda claro. Después del conjunto de anuncios, una vez que terminaste de segmentar presupuesto, público, ubicación y calendario, vamos a hacer el anuncio, propiamente dicho. No te preocupes porque Facebook te va llevando, ¿sí? Toda la herramienta del administrador de anuncios, una cosa es consecuencia de la otra. Cuando uno hace una cosa, hay un botón de siguiente, un botón de continuar, o depende desde dónde hayas comenzado la campaña, como para seguir con la siguiente, con el siguiente paso, ¿sí? En este caso, después de que terminamos de configurar todo el conjunto de anuncios, el siguiente paso es crear el anuncio, propiamente dicho. Y ahí vas a elegir el tipo de anuncio que querés, ¿sí? El formato del anuncio, que tiene que ver más que nada, obviamente, con la imagen, con el link, si va a tener un botón, si no va a tener un botón y demás, el contenido multimedia que va a tener, el contenido adicional. Bueno, básicamente cuando hablamos de crear el anuncio, es el anuncio propiamente dicho, es lo que el usuario va a terminar viendo en el muro. Y ahí es donde tenés que empezar a jugar con reglas publicitarias, con la imaginación básicamente, con cosas que puedan llegar a llamar la atención del usuario para que realmente haga clic o por lo menos se detenga a leer tu anuncio, ¿sí? Imágenes, links, recursos, el texto, a ver qué texto le ponemos, si le ponemos un botón, no le ponemos un botón. Bueno, ahí vamos a terminar configurando el anuncio propiamente dicho. Una vez que terminamos de configurar el anuncio, lo que hacemos es darle clic. Cuando sabemos que está todo ok, le decimos a Facebook que lo revise. Facebook revisa ese anuncio si es que todo está bien, si es que no hay nada, ninguna configuración que nosotros hayamos hecho que infrinja las políticas de publicación de Facebook. Habitualmente en unos 15 minutos, en una hora como mucho, suele estar listo la aprobación del anuncio y ya empieza a correr. Y ya empieza a estar en circulación el anuncio. ¿Ok? Básicamente es esto. Es algo que quizás te puede llegar a resultar difícil la primera vez, pero una vez que lo empezás a hacer varias veces, ya realmente te acostumbrás y sabes cuáles son los pasos. Y sabes qué viene primero y qué viene después. Ya sabes, la campaña es lo principal, es lo primero. La campaña va a determinar el objetivo de marketing, o sea, el tipo de anuncio que querés. ¿Qué tipo de anuncio querés? ¿Querés reconocimiento? ¿Querés consideración? ¿Querés tráfico? Y dentro de eso podés elegir el tipo de anuncio que querés. ¿De qué va a depender el tipo de anuncio? De lo que quieras conseguir con tu campaña, ya te lo dije. Del objetivo que vos tengas. ¿De qué es lo que querés conseguir con el anuncio? No de que cuántas personas querés que vean el anuncio, sino de lo que querés conseguir con el anuncio. ¿Para qué hacemos este anuncio? ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, bueno, Facebook te la facilita. Te pone, ¿qué querés? Tráfico, querés interacción, querés instalaciones de la aplicación, reproducciones de video, o sea, está todo más que específico. Entonces, bueno, simplemente queda elegir cuál de todas esas opciones querés, o por lo menos cuál de esas opciones se asemeja más o es más similar a lo que vos estabas buscando con el anuncio. Una vez que vos elegís eso, la campaña es inamovible, como quien dice. No se puede poner un anuncio de reconocimiento de marca en una campaña que empezaste con tráfico. No se le puede pedir interacción a una campaña que empezaste con conversiones en el sitio web. No, la campaña se inicia con un objetivo de marketing y tiene siempre el mismo objetivo de marketing. ¿Por qué? Porque está optimizada, se entiende, para cumplir con el objetivo que vos le estás pidiendo. Entonces, tiene toda su configuración acorde al objetivo que vos le estás pidiendo. Si vos querías interacción, está todo pensado para fomentar la interacción. Si vos le pedís dentro de la misma campaña conversiones en el sitio web, no se puede, porque habría que empezar una campaña con configuraciones distintas. Lo mismo con el conjunto de anuncios. Cada campaña dentro puede tener uno o varios conjuntos de anuncios. ¿Por qué? Porque quizás querramos segmentar de manera diferente, quizás querramos buscar diferentes ubicaciones, quizás querramos establecer presupuestos diferentes, pero siempre con el mismo objetivo de marketing. Siempre para reconocimiento de marca, por ejemplo, quizás querramos tener un anuncio o varios anuncios con un presupuesto diferente a otros anuncios. Quizás querramos tener algunos anuncios que se muestren en Instagram, pero otros que se muestren en Facebook. Y nos guste que queden discriminados. Es por eso que tenemos los conjuntos de anuncios. Y en una campaña podemos establecer uno o 25 conjuntos de anuncios. La cantidad que querramos, ¿sí? Todo va a depender de las diferencias. Acordate, el conjunto de anuncios tiene para configurar público, tiene para configurar ubicaciones, presupuesto y calendario. Entonces, si todos tus anuncios van a tener el mismo presupuesto, calendario, ubicación y público, con un solo conjunto de anuncios te alcanza. Si querés públicos diferentes, si querés presupuestos diferentes, si querés ubicaciones diferentes, perfecto. Haces un conjunto de anuncios diferente para cada una de las variantes que vas a tener. Siempre dentro de la misma campaña, acordate. Y dentro de esos conjuntos de anuncios va a haber anuncios diferentes. ¿Sí? Anuncios también. Vos podés generar uno o 25. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque se van a regir todos los anuncios, uno o 25, se van a regir por las especificaciones que vos le pusiste al conjunto de anuncios. Por el presupuesto que vos tenés en el conjunto de anuncios. Entonces, si vos tenés un conjunto de anuncios que tiene un presupuesto total de 100 euros, por más que vos hagas dentro 100 artículos diferentes, 100 anuncios diferentes, perdón, ninguno se va a pasar de esos 100 euros. Todos van a compartir ese presupuesto y de acuerdo a la configuración también que vos le pongas a la puja, al cobro de los anuncios, al valor de la puja y demás, cosa que estuvimos hablando en el episodio de ayer, va a ser lo que cada uno de los anuncios va a terminar gastando. ¿Sí? Si es automático, vas a ver que algunos anuncios pueden llegar a gastar, 20 euros y otros 2 o 3 euros. ¿Okay? Si vos le pones un importe de puja manual, vos vas a poder segmentar de alguna manera cuánto va a gastar cada uno de los anuncios, pero no en función de los anuncios. O sea, el importe, el presupuesto no se fija para cada uno de los anuncios, se fija para el conjunto. Pero de alguna manera, si lo querés tener un poco más controlado, mediante la puja manual, vos podés más o menos elegir cuánto va a gastar cada anuncio. Es más o menos, ¿sí? En realidad no podés elegir cuánto va a gastar cada anuncio. En realidad el presupuesto es para el conjunto de anuncios. Entonces, si vos estableces un presupuesto de 100 euros para un conjunto de anuncios y le pones 50 anuncios o le pones 100 anuncios, obviamente van a gastar diferente, porque 100 anuncios no van a gastar lo mismo que 50, si tienen un tope de 100 euros, ¿sí? Pero, de alguna manera, configurando el tipo de cobro o cómo te factura Facebook los anuncios, vas a poder tener, aunque sea un poco de control sobre cuánto gasta cada uno de los anuncios. Y además podés tener muchos anuncios e ir intercalándolos. No necesariamente tenés que tener todos activos todo el tiempo. El que va a estar activo va a ser el conjunto de anuncios, que va a ser el que va a regir el presupuesto. Pero los conjuntos de anuncios vos podés tener 20 y podés tener 10 en circulación. Entonces ir probando. Podés tener 10 y después habilitar uno y desactivar el otro. O habilitar otros 10 y desactivar los 10 anteriores. Tener una semana algunos y una semana otros. Eso te permite el hecho de tener un conjunto de anuncios. Tener muchos anuncios dentro, englobados, con el mismo presupuesto y la misma configuración. Entonces después poder jugar solamente con los anuncios. Vamos a poner el que tiene la foto en blanco y negro y la otra semana ponemos el que tiene la foto color. Y vamos probando, ¿sí? O ponemos los dos a la vez. O creamos más de dos y creamos 20 y vemos cómo funcionan los 20. O creamos 20, pero ponemos 10 primero y 10 después. O vamos poniendo de a uno. Un día uno y al otro día lo cambiamos y ponemos el otro. O vamos viendo de acuerdo a los resultados. De acuerdo a cómo van rindiendo. Si rinden bien los dejamos y si no los vamos cambiando. A gusto y piacere de cada uno. A gusto tuyo, ¿sí? Imaginación al poder, vos podés hacer lo que quieras con los anuncios. Lo que tenés que recordar es que todos los anuncios van a estar regidos por el mismo conjunto de anuncios. Ahora arrancamos de abajo para arriba. Todos los anuncios van a estar regidos por el mismo conjunto de anuncios. 1, 10 o 20 van a estar regidos por el conjunto de anuncios que está arriba. El conjunto de anuncios es el que le va a dar a esos anuncios el presupuesto que van a tener, el calendario que van a tener, o sea, cuándo se van a mostrar y dónde se van a mostrar. Y además, a quién se le van a mostrar, ¿sí? Y a la vez, ese conjunto de anuncios, como cualquier otro conjunto de anuncios, va a estar regido un escalón más arriba por el tipo de campaña que tengamos. Entonces, un conjunto de anuncios o 20 conjuntos de anuncios para poner presupuestos diferentes, para poner ubicaciones diferentes, para segmentar para público diferente o algo, lo que querramos también una vez más, todo va a estar regido por la misma campaña. O sea, si nosotros hacemos grupos de anuncios diferentes y también como los anuncios los podemos activar, desactivar, tener en circulación un par y después otro par, esto nos va a afectar directamente al presupuesto y al cobro que nos va a hacer Facebook por los anuncios mes a mes, porque cada conjunto de anuncios tiene su presupuesto. Entonces, si nosotros tenemos tres conjuntos de anuncios que tienen 100 euros cada uno y hay uno que está desactivado, uno no nos van a cobrar por ese. Nos van a cobrar solamente por los otros dos. En cambio, con los anuncios, por más que nosotros tengamos anuncios desactivados, si el presupuesto del conjunto de anuncios era de 100 euros, los que se van a gastar los 100 euros van a ser los anuncios que queden en circulación, porque todos van a estar regidos por el conjunto. Pero si tenemos muchos conjuntos y cada conjunto sabemos que tiene su presupuesto por separado, ¿qué pasa? Si tenemos algún conjunto desactivado, ese conjunto no va a estar generando gasto. Entonces, obviamente, no lo vamos a tener que pagar a fin de mes. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que todos los conjuntos de anuncios, reitero, sea uno o sean 20, van a estar regidos por la campaña, por el tipo de campaña. El escalón más arriba es el tipo de campaña. Entonces, todos esos conjuntos de anuncios van a tener el mismo estilo, ¿sí? Van a tener la misma configuración, van a tener el mismo objetivo de marketing. ¿Cuál es? Por ejemplo, interacción. Perfecto. Van a estar todos para interacción. Si nosotros queremos un conjunto de anuncios diferente para un público diferente o para el mismo público, en la misma ubicación y todo, pero para otra cosa, por ejemplo, para conversión en el sitio web, vamos a tener que crear una campaña diferente. ¿Se entiende? Campaña, tipo de anuncio, conjunto de anuncios, presupuesto, ubicación y público. Y el anuncio, la configuración propia del anuncio. Foto, texto, mensaje, botón y demás. ¿Ok? Esto es todo por hoy. Espero que haya quedado claro todos los pasos que hay que hacer para configurar un anuncio en Facebook. Mañana vamos a comenzar, mañana lunes, ¿sí? Vamos a comenzar con otra temática, ¿sí? No sé, si te gusta, dame tu opinión, a ver si te gusta esta manera de hacer las cosas. Se dio, ¿sí? No la pensé. Estamos haciendo como una semana dedicada a cada una de los... Una semana dedicada a cada tema. ¿Sí? Un tema, una semana tocamos un tema, otra semana tocamos otro tema, pero bueno, se da así, y tampoco lo estoy buscando así. Además hay capítulos en el medio que quizás no hablen de lo mismo y demás, así que bueno, decime si te gusta esta manera que tenemos de hacer las cosas, por lo menos ahora, octubre de 2017, estamos haciendo un tema por semana, pero bueno, todo va a depender de lo que te guste a vos o no, ¿sí? Esta semana que viene vamos a hacerlo así. No sabemos cómo vamos a hacerlo la semana que viene. Así que bueno, más o menos después decime qué es lo que te gusta y si te agrada así, lo seguimos haciendo así, si no lo cambiamos y si no vemos, ¿ok? Mañana vamos a estar empezando a hablar de audiencias, así que vamos a estar toda la semana hablando de audiencias, comunidades y todo este concepto nuevo que podemos canalizar a través de las redes sociales. Y hoy a la tarde vamos a tener los temas que vamos a estar tratando durante toda esta semana en el podcast de hoy a la tarde. Así que atento, porque paso los temas como para que vos puedas enviar tu pregunta acerca de alguna temática si es que te interesa, ¿sí? O si es que tenés alguna duda o tenés alguna pregunta, ¿ok? Au revoir, arrivederci, buena fortuna, nos estamos escuchando hoy a la tarde, ¿sí? Dentro de poquito. Gracias por escuchar el podcast de El Community Manager. Para más contenidos, visita correapalacios.com.